Otra vez. Perfecto, Laura me pone el dron al auto que me para de llorar. No sé, no me dijo, le estoy contando ahí a ver. Ah, puta madre, me voy a comprar otro. Puta madre, me voy a comprar otro. Yeah.